en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles en el que tenemos muchas cosas que contaros y un partido que retransmitiros. A las 8 de la tarde, hoy se disputa una nueva edición, la número 55 del prestigioso Festa d'Elx. Vamos a por titulares. Jonatas fue presentado ayer en Lord de Multitudes, unos 200 aficionados le ovacionaron en su puesta de largo. El delantero brasileño afirmó que quiere hacer la mejor temporada de su vida y que si ha firmado dos campañas es por el proyecto ambicioso y el interés que le han mostrado. El director deportivo, Víctor Horta, aseguró en su presentación que ha sido una apuesta prioritaria y que el futbolista ha descartado ofertas de clubes campeones de Europa. Suena un poco exagerado, ¿no? Pero vamos a esperar que sea verdad. El club se reserva la opción de comprar, o en este caso, se reserva la opción de compra del punta carioca las dos temporadas que va a estar en calidad de cedido. Y mientras unos llegan, Jonatas, el siguiente será Enzo Rocco, el central chileno de 21 años que firmará por tres campañas. La operación salida está muy activada. Ayer ya están confirmados, hoy por parte del club se hicieron las cesiones de Pelayo Novo al Lugo y de Charlie al Murcia. Son ya cuatro jugadores los que se han marchado a segunda división. La verdad es que hasta en eso ha subido el nivel en las cesiones. Jugadores del filial que se marchan a segunda división. Miguel Ángel al Girona, Sergio León al Llagostera, Charlie al Murcia y Pelayo de la primera plantilla se marcha al Lugo. Y esta tarde a las 8 se disputa la 55ª edición del Festa d'Elx. El Villarreal es el rival de los de Escribá, que busca su tercer trofeo, algo que solo han conseguido el Barça y el Real Madrid. Luego repasamos todas las que se ha llevado el Elche y algunos de los clubes prestigiosos que han pasado por este trofeo de verano, el Festa d'Elx, que se celebra pues antes que ningún año, un 30 de julio, aunque el año pasado contra el Benfica también fue por estas fechas, cuando tradicionalmente siempre se ha disputado pues casi al final de las fiestas, ¿no? Allá por mitad del mes de agosto. Por lo tanto, esta tarde pues no vamos a ver un esbozo de equipo titular que esté ya para el partido frente al Barça, porque todavía pues faltan por llegar al menos 4 o 5 de los fichajes que en teoría deben ser titularísimos. Y el que podría tener algunos minutos, vamos a ver si dispone de algunos, a pesar de que acaba de llegar y que lógicamente no ha entrenado, lleva sin entrenar. Al menos con los compañeros, lo hizo ayer por la tarde y lo ha hecho esta mañana a puerta cerrada, pero no lleva ni mucho menos el ritmo de entrenamientos y de pretemporada que llevan el resto de compañeros. Es Jonatas, así lo definía Víctor Horta en su presentación. Recuerdo que la primera vez que vi a Jonatas fue en la Taça São Paulo Juniores del 2007, cuando quedó campeón con Cruzeiro y hizo una dupla de ataque con Guilherme, el magnífico también delantero brasileño. Recuerdo aquella final donde marcó en la tanda de penaltis y y se hablaba de él como un futuro prometedor que se demostró con su transferencia tan temprana a la liga holandesa. Ha sabido, yo creo, que desde muy joven adecuarse al fútbol europeo de una manera muy radical. Yo creo que en un campeonato muy, muy competitivo como es la Serie B. Y es verdad que a lo mejor le ha faltado aún demostrar en una primera división todas sus condiciones. Pero desde la dirección deportiva, que incluso ha ido a ver partidos en directo esta misma temporada, miembros de la dirección deportiva del Elche, a todos los miembros de la Secretaría Técnica, incluso cuerpo técnico, cuando pusimos el nombre en la mesa y repasamos toda su trayectoria en el último tiempo en el Latina, decidimos que iba a ser el delantero para nuestro equipo como absoluta y auténtica prioridad. Ahí iniciamos un periodo de negociación importante. Quería agradecer desde aquí a su abogada y representante Rafaela Pimenta, a su representante de sobra conocido Mino Rayola, que han apostado por el Elche por encima de todas las cosas, dejando incluso atrás ofertas de clubes campeones de Europa. Y ha sido capaz de elegir Elche por proyecto, porque hemos intentado desde el primer momento convencerle, y obviamente la voluntad del jugador, que también ha sido muy importante para que esté aquí. Estamos muy contentos, es un delantero, como veis, con poderío físico, pero no exento de calidad, que maneja muy bien el juego de espaldas y tiene una gran primera zancada, que ha sabido adecuarse tácticamente como de haber jugado en Italia, y que ojalá sea uno de los jugadores que nos dé un montón de éxito esta temporada, porque la verdad que todos estamos bastante ilusionados. Él, sus representantes y el Elche Club de Fútbol, cuerpo técnico y dirección deportiva. Bueno, pues en unos instantes escuchamos la rueda de prensa. Muchas cosas se le entienden porque habla un italiano, brasileiro, portugués que se le caza el vuelo. De todas formas, hay traducción para que, bueno, pues escuchéis las respuestas a las preguntas que ayer hacíamos los periodistas en la sala de prensa en la presentación de Jonatas, que, como decía nuestro compañero David Marín en Marca ayer, en su artículo, pues vamos a esperar que la maldición de los brasileños se rompa, porque mira que han pasado brasileños desde el año 89, el primero fue en llegar Nasser, y desde entonces, pues muchos, Senna, Guina, el último Douglas Freitas, y prácticamente ninguno ha triunfado. Hombre, Guina posiblemente el de más calidad, el de más clase, pero el resto de todos los que han ido pasando, pues no ha cuajado ninguno de verdad. Hombre, alguien puede pensar, y con razón, claro, es que los brasileños buenos han ido al Barça, han ido como mucho al Madrid, han ido a equipos que han podido pagarlos. Evidentemente las estrellas sí, hombre, pero igual que aquí pues han triunfado paraguayos, han triunfado jugadores sudamericanos, pues podía haberlo hecho algún brasileño. Ya sé que en aquella época, en los 60, pues siempre los paraguayos que triunfaron mucho, o argentinos o de otra nacionalidad, pues eran más baratos, ¿no? Pero hombre, no digo, insisto, que vayas a traer a los top, pero hombre, a los de segunda o tercera fila, y que hubiéramos tenido suerte que alguno funcionase. Me acuerdo hasta Adriano, que llegó aquí en la 97-98, jugó un partido, lo lesionaron en un partido contra el Numancia. Este lo recomendaba Mitchell, el entrenador, y bueno, pues el chaval, fíjate qué mala fortuna, ¿no? Un partido jugó aquel año. O sea que no hemos tenido, la verdad es que nunca, con los futbolistas brasileños, y vamos a ver si se convierte en la excepción este chico, Jonatas de Jesús. Enseguida lo escuchamos. SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ven a ver a nuestro Elche Club de Fútbol en la edición 55 del trofeo Festa de Elche. Este miércoles 30 de julio en el Estadio Martínez Valero, a partir de las 8 de la tarde, Elche-Villarreal. Ven a ver a nuestro Elche Club de Fútbol y vuelve a vivir un partido de primera. Recuerda, abonados, entrada gratuita. Elche Club de Fútbol, vuelve a vivirlo. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Una y 28. La primera que le disparábamos a Jonatas de Jesús, 25 años. Muchos clubes, tantos como nueve, desde que se hizo en las divisiones inferiores del Cruzeiro. El salto al AZ Alkmaar holandés, luego el salto al Brescia y a partir de ahí más equipos italianos como Torino, Pescara y el último en Latina, donde marcó 15 goles y estuvo a punto de ascender a la Serie A. Pues, ¿por qué? Sí es verdad que ha tenido ofertas de otros clubes, como decía Víctor Horta, campeones de Europa. ¿Por qué ha elegido el Elche? Responde saludando Jonatas. A tutti. E che perché ha mostrato un progetto ambizioso, ha mostrato serietà e mostrato che mi ha voluto fortemente per questo, questo Celta di Lecce e adesso sono molto felice. Se entiende todo. Del escuadro visto. Lo siguiente, bueno, lo habéis entendido, ¿no? Que se le han mostrado un proyecto muy ambicioso, seriedad, han ido a por él, le han querido, decía que Víctor Horta fue allí a hablar con él y bueno, pues le han convencido y por eso el Elche. Y le preguntamos qué conoce del equipo, qué conoce de la ciudad. Del escuadro he visto un poco de amichevoli, he visto un poco de vídeo. É uma esquadra com tanta qualidade e estou vindo só para somar. E de la cidade, estou aqui a dois giorni, é uma cidade tranquila com o Piachame. Bueno, ha dicho que ha visto algún vídeo y que cree que el Elche es un equipo con mucha calidad y que él ha venido aquí simplemente para ayudar y para sumar. Y que bueno, que lleva en Elche solo dos días, pero que es una ciudad tranquila y como le gusta a él. Siguiente, ¿qué objetivo se marca en el Elche? No, mi objetivo, primo de todo, dar un máximo siempre que entrar en campo, dar un máximo entrenamiento, estar bien con mi compañero de escuadra y después, en la partida, va todo naturalmente bien. Dice que su objetivo, antes de todo, es dar el máximo, tanto en el terreno de juego, en el campo, como en los entrenamientos, estar a gusto con sus compañeros y, sobre todo, sentirse bien jugando al fútbol. Le preguntamos que para él puede ser un año muy feliz. El nacimiento de su futuro hijo, estaba allí con su mujer, que está embarazada, ya le queda poquito, y en definitiva, cuajar una buena temporada en la primera división española en el Elche. Estou muito feliz por meu bambino, por minha bambina, não? E adesso eu vengo para cá para essa ser a melhor temporada de minha vida. Venho para cá com o objetivo de estar siempre enfocado para siempre poder hacer lo mejor posible. Bueno, dice que está muy feliz por su hijo y por su esposa también, que ha venido aquí para hacer la mejor temporada de su vida y que su único objetivo es estar siempre centrado para intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Se pone una cifra de goles para esta temporada? Cuando entro en campo siempre doy mi mejor y siempre haré gol. Como yo soy atacante, yo debo hacer goles. Pero no voy a hablar de la cifra de eso, yo voy a siempre demostrar en campo, porque hablar fuera de campo es muy fácil, pero en campo voy a demostrar esto. Bueno, se ha entendido perfectamente, de todas formas, por si acaso, traducción. Que su objetivo es siempre hacer gol, que él es un atacante, pero que no se marca ninguna cifra, porque hablar fuera del terreno de juego es lo fácil, que lo que él quiere es hablar dentro del campo y por supuesto, marcar goles porque es su función como jugador. ¿Le hace ilusión jugar en una liga tan competitiva como la española, donde bueno, pues están pues los jugadores más mundialmente conocidos, los Cristiano, Messi, etcétera? Es una emoción grandísima poder jugar con estos grandes jugadores. Pero yo soy a eso y voy a demostrar mis valores y a la escuadra, aunque a la escuadra voy a demostrar los valores que hay. Dice que sí, que efectivamente que son grandes jugadores y que le gusta poder jugar contra ellos, pero que sobre todo quiere demostrar su valor y quiere demostrar el valor el valor del equipo, el valor del Elche. Ha jugado desde que se hizo las divisiones inferiores del Cruzeiro en 9 equipos en apenas 9 temporadas. Se le preguntaba bueno, el por qué y si espera que Elche sea ya, en definitiva, pues el club donde vuelva a relanzar su carrera. Sí, a todo por esto, porque hay una estructura grandísima, hay un proyecto ambiciosísimo y a persona competente elaborando. Como yo voy a agradecer al presidente, voy a agradecer al director, Vitor Horta, que anda también en Brasilia y en São Paulo a hablar y comer, y esto es una emoción grandísima, poder estar siempre vicino con sí, y me fa tanto piacere, porque lui andato en São Paulo a hablar con me, y por esto son acá hoy, porque ha mostrado interés, y cuando demuestra esto, yo lo sé que yo lavoro, podemos hacer più tranquilo. Bueno, dice que sí, que Elche tiene todo eso que le has comentado para poder asentarse aquí, para poder triunfar aquí, que Elche tiene una estructura grande, tiene mucha gente que trabaja y ese es el motivo de que haya decidido venir a Elche. Ha dado las gracias al presidente y ha dado las gracias al director deportivo Víctor Horta, que ha ido a Brasil a hablar con él. Y eso para él ha sido importantísimo, sentir que estaba el Elche, el club, cerca de él, sentir que existía ese interés. Y por esa razón él está hoy aquí y por ese interés que ha demostrado en el Elche en que él viniera y que pudiera jugar aquí esta temporada, esa es la razón por la que él está hoy aquí, por esa apuesta. Decididamente, con la contratación de Víctor Horta, el club ha dado un paso absoluto y total hacia el profesionalismo definitivo. Víctor Horta, que si os dais cuenta, viaje que engancha a la presa. Primero no lanza la caña y luego no espera a que pique, va directamente a forzar que pique. Cada uno en la vida, pues, dice, ¿qué suerte tienes? No, la suerte es para quien más se la trabaja, ¿no? Y en este sentido, pues Víctor Horta viajó a Brasil en pleno mundial para convencer a Jonatas. Y claro, cuando un futbolista tiene varias ofertas, el que más pesado se pone y va por ti y habla contigo y te convence, aparte, por supuesto, de las condiciones económicas y deportivas, pero cuando hay 3 o 4 ofertas similares, evidentemente el que más se interesa por ti es el que al final se lleva el gato al agua, ¿no? Y esto pasó con Pasalic, se fue a Londres, se lo trajo, ha ido a Chile porque el tema no estaba muy claro. De hecho, el técnico de la Universidad Católica hasta ayer seguía negándose a que vendiesen a Rocco, pero el que manda no es él, son los dirigentes. Y en ese sentido hay que reconocer que es otra forma de, mucho más profesionalizada y mucho más con los tiempos, de trabajar una dirección deportiva. Y sobre todo de asumir el rol y el papel que le han dado. Para Víctor Horta, no olvidemos que es como para Fran Escribá cuando le dieron la oportunidad de estrenarse como primera espada. Y vaya que sí lo aprovechó, con el ascenso a Primera División y con aquella temporada fantástica, la temporada de los récords. Pues Víctor Horta está haciendo exactamente lo mismo. Su primera experiencia como primera espada, como director deportivo, hasta ahora había sido secretario técnico, es decir, siempre por debajo de la cabeza visible, que era el director deportivo, y ha cogido el toro por los cuernos, sabe que es su gran oportunidad, y de momento hay que reconocer que las cosas se están haciendo bien. Otra cosa es que luego la pelotita quiera entrar, pero normalmente, cuando las cosas se hacen bien, normalmente salen bien. No siempre, pero casi siempre. Por eso la suerte es para quien se la trabaja, y por eso la suerte favorece a los más preparados. Bueno, estábamos con el tema de Jonatas, de intentar cuajar definitivamente, y también le preguntábamos si se ve mejor como único punta, jugando arriba como única referencia, o se siente a gusto también como segundo delantero. No, questa cosa che decide l'allenatore, però io mi sento bene come prima punta o seconda punta, per me tutte e due posso fare bene, però devo parlare con mister e lui che alla fine decide tutto. Dice que esto lo decide el entrenador, que él puede jugar tanto de primer punta como de segunda punta, que puede hacer las dos cosas bien, pero que al final es el entrenador el que va a decidirlo todo. Más cuestiones que se le preguntaban. Ha firmado por dos temporadas. ¿Por qué? Sí, con este proyecto ambicioso que tiene Zeuche, es solo precrecere. Porque con este proyecto se da tranquilidad para laborar, se puede laborar bien, y así se puede solo crecer con esto. Dice que el proyecto es ambicioso, que le gusta este proyecto, que este proyecto le da tranquilidad, que da seguridad para trabajar y que con este proyecto solo se puede ir hacia adelante, solo se puede crecer. ¿Cómo está físicamente? Yo a Dios estoy bienísimo, porque son más en Brasil una semana enfermo y después son mi alenato con mi personal. E adesso mi incontro, non sento per cento perché sto due giorni fermo, lavorato ieri da solo, però sto bene adesso solo lavorando con la pala, solo lavorando con compagno, vado a fare 100%. Uno dice que va a dar el 100%, que está bien, que ha estado una semana parado en Brasil, pero ha sido el único tiempo que ha estado totalmente parado. Después se ha entrenado él solo, que ahora es verdad que con el viaje pues lleva dos días parado, pero que ayer también trabajó solo y que bueno, que está en perfectas condiciones físicas. ¿Cómo va a llevar la presión de ser el delantero que el Elche no tuvo el año pasado, esa gran carencia? Responsabilidad yo siempre responsabilidad, y cuando hice auto Elche yo sabía que responsabilidad había, pero esta responsabilidad es buena porque se puede entrar en campo, se dar el máximo siempre, se puede venir grande cosa davante. Dice que la responsabilidad la tiene siempre y que cuando eligió venir aquí a Elche sabía que iba a tener esa responsabilidad, pero que es una responsabilidad buena y que de esa manera puede entrar al campo y hacer cosas buenas con esa responsabilidad. Le preguntábamos también por los 22.500 abonados que tiene ya el club, camino de los 23.000. ¿Qué le parece? Voy a decir que... È buonissimo questo entusiasmo di tifosi, questa festa, no? E viene sempre e quanto viene de più è meglio per noi, per tutti e speriamo alla fine festeggiare tutti insieme. Dice que ese entusiasmo de los aficionados es bonito, que es bueno, esa fiesta que se produce en torno al fútbol y al Elche, y que ojalá que vengan siempre, que es bueno que los aficionados estén al lado del equipo, es bueno para los jugadores, es bueno para el club y que ojalá todos juntos al final puedan festejar el objetivo. Estamos escuchando a Jonatas, que ayer fue presentado sexto refuerzo de la temporada. ¿Qué le parece el estadio? Estadio bellísimo, bellísimo, grande. E eu vi um vídeo, que o estádio era pena contra, não me recordo bem, né? Era contra Barcelona, penso, que era peníssimo. E com isso, jogar com o estádio pena, não tinha coisa melhor. E você, o jogador é bem jogador, jogar com o estádio pena é muito, muito bom, porque o jogador vola sempre com isso, jogar com o estádio pena e obter um objetivo grande. Ha dicho que sí, que es un estadio grande y bonito, que bueno, lo que ha visto ahora y en vídeos ha visto, creo que contra el partido Barcelona, ha visto un vídeo y cree que no hay cosa mejor que jugar en un estadio lleno, que un jugador es más jugador cuando juega en un campo así y que es lo que quieren todos, estar en un campo con mucha gente y que anime constantemente. Y la última que le hacíamos sobre el hecho de que ningún futbolista de los brasileños que ha llegado en los últimos 25 años, la historia del Elche, el primero fue Nasser, pues desde el 89 hasta nuestros días, que ninguno ha triunfado de verdad. ¿Qué le parece? Yo no creo en esto. Yo no creo en esto porque solo laboro para pagar todo esto de brasileño, paraguayano, uruguayano. Para mí es importante que pienso la escuadra, que pienso fare bene. Y si laborando bien durante la semana, pienso que durante la partida va todo bien. Dice que no cree en esto, que solo el trabajo puede acabar con estas situaciones de maldiciones y brasileños, supersticiones, en fin. Que cree que lo importante es pensar en el equipo, trabajar semana a semana y que después si eso se hace así, puede dar los resultados en el campo. Bueno, pues hay que reconocer que de todos los brasileños que han venido, Jonatas, por currículum y edad, sin duda es de los, o el más llamativo, el nombre más poderoso de todo ese rosario de brasileños que han llegado en los últimos 25 años y que por unas cosas u otras, pues la verdad no han tenido fortuna y no han triunfado en el Elche. Ojalá, desde luego le deseamos toda la suerte, porque su suerte va a ser la de los aficionados, va a ser en definitiva la del Elche Club de Fútbol. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y un año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Este miércoles, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, en Radio Marca Elche, Marcador. Vive el Festa de Elche con el partido Elche-Villarreal con Paco Gómez, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Espacio, InfoExpress, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Lizarrán Santa María, Elche Kartings Club, Clínica Doctor Navarro, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Juan Agulló Citroën, Hortelano e Hijos, Teleelch, Espacio Sport Center, y por Edwards Internet y Telefonía y Materiales Cano. Recuerda, este miércoles desde las 8 menos cuarto de la tarde, ¡Marcador! En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche, esta noche a las 8, esta tarde a las 8, pues acabaremos casi de día, a las 8 el partido Festa de Elche, la edición número 55, desde las 8 menos cuarto estaremos en directo, como siempre retransmitiendo pues todos los partidos del Festa de Elche. Siempre algunos nos habéis preguntado que cuáles retransmitimos, que por qué unos y otros no. Siempre en esta casa la política ha sido retransmitir todos los Festa de Elche desde hace 25 años, algo que ninguna emisora que yo sepa ha podido hacer, unas porque no llevan tanto tiempo y otras porque no lo han considerado. 25 años y lo vamos a retransmitir, y siempre hemos retransmitido también los que son de la misma categoría. Los bolos veraniegos, pues no, pero los que son equipos de la misma categoría, de, en este caso Primera División, como cuando estaba en Segunda, cuando se enfrentaba a los Segundas, también los hemos retransmitido, porque entendemos que son pruebas, exámenes que sí pueden valerle al Elche de cara a la temporada. Y recordemos que la temporada comienza este año el 23-24 de agosto. Todavía no se sabe si el sábado o el domingo, contra el Barça en el Camp Nou. Recordemos que ahora mismo, con la llegada de Jonatas, el Elche tiene, bueno, si no contamos a Enzo, tiene 21 futbolistas. Ya hay descuento a los que se han marchado cedidos, como el caso de Pelayo. Recordemos que porteros hay 4, pero que los que de verdad cuentan son Titon y Manu Herrera. Toño y Diego Rivas se les busca una salida. Defensas hay 6, pero yo diría 8. Están los dos laterales, Damián y Sapunaru. Están centrales David Lombán y Pellegrín. Ahí añadiríamos a José Ángel oficiosamente. Oficialmente todavía pues nadie en el club ha dicho que se vaya a quedar, pero todo parece indicar que sí, que le gusta, es del agrado de Fran Escriba. Y añadiríamos nosotros, aunque no es oficial, a Enzo Rocco. Por lo tanto, la defensa estaría completamente cerrada, con 2 jugadores por puesto. En el centro del campo, la mayoría fichajes: Faisal, Mosquera, Adrián, Pasalic, además de Aarón y Garry Rodríguez y La Roca, Carlos Sánchez, que llegará el viernes a nuestra ciudad, 1 de agosto, para incorporarse a los entrenamientos, si es que alguien, algún equipo antes, no paga su cláusula. Otro equipo, parece que en la Premier son los que más pugnan por él. El Everton estuvo a punto y fue una de las ofertas que llegó. La prensa inglesa insiste en que finalmente La Roca va a jugar en Inglaterra. Bueno, pues en este caso el Queen's Park Rangers parece que es el que está decidido a pagar la cláusula. Veremos. Yo ya os dije hace unas semanas que, bajo mi punto de vista, La Roca no va a continuar, porque va a aprovechar, sin duda, el Mundial, y va a aprovechar el conseguir un gran contrato. Por tanto, de momento es jugador del Elche, pero parece que tarde o temprano está más fuera que dentro. Aunque ayer el presidente decía que a su mesa no ha llegado ninguna oferta, que las 2 que llegaron fueron al jugador, las desestimó, y que de momento él sigue siendo jugador del Elche. Y luego, como delanteros, tenemos 3. Ferran Corominas, Cristian Herrera y Jonatas. O sea que ahora mismo, si contabilizásemos a Enzo Rocco y a José Ángel, dentro del equipo el Elche tendría 20 jugadores más 2. Los 2 son los porteros con los que no cuenta el técnico del Elche. O sea, tendrías 20 jugadores hábiles, y harían falta, pues si el míster suele hablar de dejar un par de fichas libres, al menos 3 fichajes más, que yo diría que serían posiblemente 2 bandas y un delantero, siempre que La Roca no se vaya. Si La Roca se va, evidentemente hará falta fichar otro centrocampista de ese corte defensivo, función que ahora mismo solo está haciendo Mosquera. Por cierto, ayer aprovechamos para preguntarle a Víctor Horta por qué, algo no habitual en el mundo del fútbol, el Elche ha firmado dos temporadas en calidad de cedido a Jonatas. Bueno, era con la sociedad tenedora de sus derechos, queríamos hacer un formato en el que todos nos sintiéramos cómodos desde el formato de cesión, y pensamos que también una de las cosas que, como ha comentado Montserrat, era la movilidad del chico en cada año, y eso era un poco, no sé si tenso, pero sí a él le generaba una ansia de querer demostrar en cada mes, como con ese tema de finalización de contrato. Entonces optamos por un módulo de 2 años de cesión, que se pueden comprar los derechos en cualquiera de los 2 años, y creo que es una forma también de confianza y de tranquilidad, de que él no tiene que obsesionarse con llegar mañana y tener que demostrar tanto. Y eso es, creo que también es para el Elche, ¿no? Porque realmente es positivo, ¿no?, que un jugador de su categoría pueda comprometerse 2 años también, y la verdad que nos hemos sentido cómodos dentro de ese formato, que reconozco que es poco habitual en España. La verdad, creo que en otros países es más habitual, y la verdad que hablé con el presidente y con Antonio, y creo que era una situación lógica para afrontar un fichaje de estas características con un plazo más largo que el de solo una temporada. Y sobre la opción de compra, recordemos que el Elche tiene opción de compra, pero si en cualquiera de los 2 años llegase un equipo que lo quiere para sí, ¿el Elche qué? Exacto. Hombre, también alguna ventaja teníamos que hacer como parte de negociadora, ¿no? Y entonces, obviamente, esa fue una de las condiciones que pusimos. Exacto. Condición de que el Elche podría comprarlo en cualquiera de las 2 temporadas y tendría una opción preferencial. Al final, el que lo cede no es el Pescara. Ya dijo el viernes pasado Víctor Horta en la rueda de prensa que los derechos no eran del Pescara, son del equipo brasileño El Maga. Por tanto, derechos de este equipo y el Elche con una opción de compra, tanto en el primer como en el segundo año de cesión. Y hablando de cesiones, y además con cláusula de penalización para los equipos a donde van, por si juegan poco, lo decíamos, Pelayo al Lugo, Charlie al Murcia. Ya son de momento 4 los jugadores que de la cantera del Elche o del primer equipo están cedidos en equipos de segunda división, lo que es francamente bueno para la entidad blanquiverde. Y sobre Rocco, ayer cuando le preguntábamos cómo estaba el tema, esto respondía Víctor Horta. Cerca que ayer, pero menos que mañana. Lo resumo porque salía cortado. Más cerca que ayer. Cerca que ayer, pero menos que mañana. Se le insistía. Más cerca que ayer, pero menos que mañana. Como dijo Neruda, que no nos una nada, porque si no nos separará. Así que... Bueno, ahí estábamos ya con la ironía y con la broma, porque nos ha salido poeta el director deportivo. Bueno, pues vamos a esperar que lo de Rocco ya definitivamente el club lo confirme, que podría ser a lo largo del día de hoy. Ayer decía el presidente que estaban esperando ayer pues un último papel que lo confirmase, y nuestras noticias ayer lo comentaba Diego Osorio de Radio Bio Bio de Santiago de Chile, que el futbolista en principio viajaba hoy hacia nuestro país, aunque insisto que en las últimas horas, los últimos días, su entrenador Falcioni es el que se negaba a que saliese, porque entendía que era un jugador franquicia y clave para su equipo. Recordemos que solo tiene 21 años, pero que lleva ya 3-4 años a nivel profesional allí en la Universidad Católica. Recordamos que además de Enzo Rocco, jugadores por los que el Elche ha tirado la caña, a ver si pescan, Jairo, el mediapunta del Sevilla, Luca Lotti, que ha estado aquí un par de días para ver si se convence, aunque este en teoría sería para el filial, entrenaría con la primera plantilla, Andy Derlot, el francés que el año pasado con 24 goles quedó máximo artillero de la segunda división francesa, pero económicamente es inviable, a menos que haya que el Elche sea ese equipo que consiga sucesión, si es que finalmente un club español lo firma. El Atlético de Madrid estaba interesado y se hablaba de 5 millones de euros. Se hablaba también de, bueno, lo de Portillo lo dejamos ahí de momento casi cerrado, pero nunca finalizado, porque en el mundo del fútbol todo se puede reactivar. Y esta noche el Festa d'Elx, el Elche encabeza la lista de campeones con 26 entorchados. Esta noche si gana conseguiría el 27º y el Villarreal podría dar caza al Barça y al Real Madrid con 3 títulos si consigue alzarse con el trofeo. Recordamos que el Elche no gana el Festa d'Elx desde el año 2009. Equipos campeones del mundo, de Europa y de América, además de selecciones nacionales como la de Paraguay o Marruecos, han participado en el Festa d'Elx, que nació este trofeo en 1960. Lo creó el ayuntamiento como otro acontecimiento de las fiestas de agosto. En principio el trofeo iba a ser una réplica de la palmera imperial, pero por motivos de falta de tiempo se fabricó una copa bañada en plata que costó cerca de 20.000 pesetas de hace 55 años y que estuvo expuesta varios días en una céntrica tienda de Elche. Se propuso el nombre de José Esquitino, entonces presidente del Elche, pero el máximo mandatario se negó en todo momento. El Elche tiene 26 trofeos, le siguen Real Madrid y Barcelona con 3 Festa d'Elx cada uno, mientras que el Levante, Murcia y Villarreal tienen 2, y luego ya con 1, pues Español, Independiente, Ferenbaros, Vasco de Gama, Estudiantes de la Plata, Real Zaragoza, Valencia, Selección de Marruecos, Basas Sport, Osasuna, el Deportivo La Coruña, el Mallorca, el Betis, el Hércules, el Club Guaraní, el Almería y el Benfica. Y también cuento recomendaciones que el club hace a los aficionados para esta tarde, que las podéis ver en la página web del Elche. Los abonados tienen acceso gratuito con sus carnés por los tornos de las puertas correspondientes y las taquillas se abren a partir de las 6:30. El club recuerda a los propietarios de plazas de aparcamiento en el recinto del estadio que pueden acceder al parking con las tarjetas de la pasada campaña y con operativa habitual de los días de partido durante la liga. El vomitorio de la puerta 3 permanecerá cerrado por la campaña de abonos, por lo que los abonados de la zona de tribuna solo podrán entrar al campo por la puerta 24. La entrada es gratuita para los abonados de esta temporada y las taquillas de fondo norte y fondo sur para adquirir entradas, la afición general, permanecerán abiertas desde las 6:30 y hasta el inicio del partido. Los precios son los de toda la temporada, los del año pasado, que en ese sentido no han subido. Bueno, pues esto es todo, que no es poco, lo que os teníamos que contar. Esta tarde, a partir de las 8:45, os esperamos aquí en la sintonía del 101.4 en Radio Marca Elche para la retransmisión de esta nueva edición del Festa d'Elx. Gracias, saludos, hasta luego. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.